Me alejas de ti, me toca sufrir, con un nudo en la garganta te veo partir. El tiempo pasó, ya no hay nada entre los dos, regresa mi vida con una explicación. Thank you.